El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Auspicia clandestino. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. Sillones a medidas, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? Ah, ¿quisiera saber el precio de unas cortinas? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que realmente muy bien. 6 minutos pasaron de las 20 y aquí estamos nuevamente con el último programa en vivo de Clandestino. La semana que viene vamos a estar al aire hasta el 31, vamos a estar al aire también. La semana que viene vamos a hacer una producción especial para la primera hora en relación a la Navidad. Y el 31 vamos a hacer un informe especial en relación al Año Nuevo. Hoy, la segunda hora del programa, de 9 a 10, vamos a estar repasando un informe de Radialista.com que la verdad que me pareció interesante traerlos, no es una producción propia, que aclararlo. El informe se llama Argentina al Diván, es una ficción de nuestra realidad y un psicólogo que analiza a Argentina, al país, a la Argentina, a todos nosotros. Y la verdad que me pareció interesante como cierre de año para repensarnos en función de todo lo que nos pasa, que nos viene pasando y que nos pasó. Desde el comienzo, desde la conquista de América, desde ese momento hasta precisamente el gobierno de Kirchner y lo que va de este gobierno de Cristina. La idea es repensarnos, la idea es que cada uno pueda desde su lugar tomar lo que le parece y reflexionar sobre estas cuestiones. Así que eso va a ser la segunda hora. La primer media hora vamos a repasar algunas noticias, vamos a escuchar una pequeña biografía de José Biondi, más conocido como Pepe Biondi, y después viene Hilda Ruiz, la psicóloga, como para repensar algunas cuestiones también de 8:30 a 9:00. Quiero abrir el programa con una noticia que no estuvo en muchos de los medios nacionales, creo que ninguno en realidad. Estuve repasando algunos portales de la web y en un medio dice la noticia: cuando Carlos Stornelli llegó al Ministerio de Seguridad bonaerense, existía un sistema de monitoreo telefónico con 3 módulos. Uno para ubicar las llamadas del 911, otro para localizar teléfonos móviles en 60 segundos y el tercero obligaba a cada comisario a aportar un Excel para que desde el propio ministerio se controlara a los poronga de la bonaerense. Por pedido expreso de los jerarcas de la policía de la provincia de Buenos Aires, el nuevo ministro desmanteló ese sistema de control civil sobre la policía, mediante cual la familia Pomar hubiese sido localizada en el mismo momento que se anunció su desaparición. Era un sistema que estaba integrado por 3 patas y que lo que hacía, por ejemplo, cuando la persona llamó desde el colectivo que vio el auto volcado, ellos con este sistema hubiesen identificado desde dónde se hizo la llamada y la hubieran ubicado muy rápidamente a la familia, y por ahí hoy no estaríamos sufriendo estas cuestiones que sucedieron de los 4 que estén muertos. Se informa que el marido y las 2 nenas murieron en el acto, pero que la mujer sobrevivió más tiempo. Bueno, a lo mejor, si este sistema no fuese desmantelado por el ministro, seguramente que las cosas hubiesen resultado de otra forma. Esta semana estuve escuchando que muchos hacían hincapié en esto de que la policía necesita ser conducida por el poder político. Me parece que eso tiene que quedar más que claro. La policía no se puede conducir a sí misma, debe ser controlada por la sociedad civil y más por el, digamos, entre comillas, poder político, porque muchas veces tienen implicancias conjuntas las cosas que realizan. Me pareció interesante abrir el programa con esta noticia para entender que cada acto que se toma, cada medida que se toma, tiene consecuencias. Y esas consecuencias después las terminamos pagando todos nosotros, los ciudadanos comunes. Esto es Clandestino y así comenzamos. Alejandra Botto. Alejandra Botto. Juan Carlos Alisi. Juan Carlos Alisi. Hilda Ruiz. Hilda Ruiz. Gabriel H. Gabriel H. Clandestino. Clandestino. Donde todas las historias, donde todas las historias son dignas de ser contadas. De ser contadas. Panorama de noticias clandestinas en Clandestino. Algunas noticias de la semana que estuve repasando de medios nacionales, locales e internacionales. Mujica rechazó que se instale otra papelera en Fray Bentos. El presidente electo de Uruguay consideró que no podemos alentar una concentración en un lugar donde se multiplican los conflictos. Está claro que si un gobierno no quiere, puede modificar lo que las empresas desean hacer. Me pareció muy interesante esto, porque agravaría la situación que ya tenemos con el país hermano en relación a la planta Vodnia. Antes de dejar la gobernación, es la otra noticia, Colombia, el gobernador de Corrientes, firmó un decreto en tiempo de descuento, beneficia al magnate George Soros y a uno de los directivos del grupo Clarín, José Aranda, construirán una represa que servirá para plantar arroz, dice. Lo que va a permitir esta represa es que 8.000 hectáreas se llenen de agua y ellos puedan plantar arroz. Bueno, estas son noticias que volvemos a repensar. Cuando uno toma decisiones en los cargos públicos o no, nosotros como ciudadanos comunes, cuando tomamos decisiones, termina teniendo consecuencias. Y estas son las cosas que muchas veces los gobernantes dejan antes de eyectarse del sillón. Ventas diarias ¿por cuánto? 20 millones de dólares. Ahora la clase media y media alta se desprende de los verdes. El fenómeno ocurre por primera vez en 3 años. Estos sectores se habían sobreestoqueado de divisa apostando a una cotización por encima de 4 pesos. Ahora no paran de vender. Bueno, como siempre, nuestros sectores que consumen, que tienen capacidad de ahorro, en vez de producir y en vez de ampliar el consumo para que eso se redistribuya y produzca un mayor crecimiento, no, especulan con ver si el verde se mueve para arriba y si le deja un margen de ganancia. Bueno, esto parece que una involución. Por día, los bancos privados compran alrededor de 1.5 millones de dólares. Dice Duhalde, si me toca a mí, no le saco la cola a la jeringa. El expresidente dijo que apoyará al candidato mejor instalado en el 2011, dice que quiere echar a Kirchner y no descarta su candidatura para ocupar la Rosada. Ojalá que el enfermo no falle y lo coloque en el lugar para que se olvide de andar. Claro, tenés razón. Sí, la verdad que la noticia es que no quiere correrse del lugar y que si él es el que tiene que ir contra Kirchner, más allá de que él lo puso en ese lugar donde está hoy. Esta particularidad es que lo que te construye, te destruye. Está dispuesto a ofrecer su cola, parece. Argentinos en España pegan la vuelta. Esta no es una noticia que van a encontrar en ningún medio, porque estuve chateando con una amiga que tengo en Barcelona. Dice que la crisis internacional y el impacto de la desocupación en España, que hoy alcanza el 19,4%, provocan que los argentinos comiencen a volver. El gobierno español le entrega un subsidio de 2.000 a 4.000 euros a cada familia, les entrega el 40% allí y cuando llegan a la Argentina les entrega el 60% restante. Bueno, parece que están volviendo. Yo le decía a ella que en este momento no se quiere volver, esta amiga que tengo allá, que no la está pasando bien, que no se siente bien, que tiene nostalgia, pero que tiene un cúmulo de deudas por estos créditos hipotecarios que le dieron. Y me contaba que los argentinos dejan los lugares vacíos, dejan los departamentos, se llevan sus cosas, van hasta el aeropuerto y ahí dejan el coche y se vuelven a la Argentina. Esta es otra noticia que no van a encontrar en ningún portal porque tiene que ver con Scioli. No le paga a la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Los dientes se pican. El gobierno provincial le adeuda a la Federación Odontológica 200.000 pesos y provoca que el Plan Vida, que a su vez le ayuda, o sea, es una ayuda económica que reciben menores de 0 a 6 años y daba una cobertura odontológica privada porque estas personas podían ir a Salita y el médico los derivaba a un odontólogo y podían tener atención en relación a su salud bucal. Bueno, no lo pueden hacer porque Scioli no le paga a la Federación Odontológica 200.000 pesos. La última noticia tiene que ver con el Reino Unido. Alcanzó su nivel de desempleo más alto en 13 años. La cifra del desempleo en Gran Bretaña aumentó al 7,9% entre agosto y octubre de este año pasado, o sea, de este año, y las personas desocupadas alcanzan 2,5 millones y medio de personas. Esto tiene que ver con la Oficina Nacional de Estadística. Es un hecho que la crisis afecta tanto a los países centrales como a los países periféricos, pero hay una clara posición distinta en Latinoamérica, porque obviamente los gobiernos que están en este momento, más allá de que tengan cosas criticables, tienen un manejo totalmente distinto de la economía. Es una mezcla, según los especialistas, heterodoxas y ortodoxas. ¿Qué querrá decir todo eso? Bueno, que mezclan un poco de neoliberalismo y un poco de progresismo, y hay una confrontación de interés en cada país. Los tres países que pudieron avanzar en desarrollo, digamos, de políticas mucho más progresistas son Ecuador, Bolivia y Venezuela. Esto fue Panorama de Noticias Clandestinas en Clandestino. A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. Sillones a medidas, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? ¿Quisiera saber el precio de unas cortinas? Carenciados. Pobres. Psicópatas. Criminales. Negros. Hombres de color. Proceso. Dictaduras. Clandestino. Las cosas por su nombre. Ustedes se pueden comunicar al 466-6559 o al 1561-540359. Ese es el operador que está jugando con la consola y no sé qué quiere ponerlo a Pepe Biondi. Ya lo vamos a escuchar a Pepe. La temperatura 25.3, parece que hiciera más de temperatura, ¿no? 60 grados de humedad. Acá adentro, sí, acá debe estar haciendo 40 grados, estoy en un momento, pero está bueno, tengo el ventilador, no, las condiciones son dignas, tengo internet, tengo bastantes cosas, la verdad. Bueno, les decía que la temperatura es de 25.3, la humedad del 60%, el pronóstico, cielo algo nublado, vientos leves del sector este, rotando al noreste, aumentando la nubosidad. Para mañana, ¿qué dice? 19 mínima, 30 de máxima, va a estar bravo mañana, Nubosidad variable, vientos moderados del sector noroeste. Bueno, vamos a escuchar a José Biondi. Cuando repasaba la biografía, ¿cómo es, no? Particularmente por ahí uno se puede advertir que todos aquellos cómicos tuvieron una niñez, como diría, bastante trágica. Pepe Biondi vivía en un lugar humilde con una familia compuesta por 8 hermanos y había un circo que venía constantemente a un baldío que había al lado de la casa de él. Había un payaso que se llamaba Chocolate, entonces le propuso a la familia llevárselo para enseñarle el arte del circo, pero Chocolate le enseñaba el arte, pero a través de golpes, de coscorrones, de maltrato. Y la mujer de Chocolate era quien lo contenía y quien le cumplía el rol de madre en ese vínculo particular. Pero qué loco esto de dejar que un circo se lleve a tu hijo, pero como una alternativa de supervivencia, porque vos no lo podés sostener y tratar de darle mejoras. Bueno, cuando repasaba estas cuestiones de Pepe Biondi, me parecía como a través de la tragedia de una persona después puede concluir en este proceso de ser un artista increíble de del teatro, del circo y de la televisión. Bueno, José Pepe Biondi nació en Buenos Aires el 4 de septiembre de 1909 y murió el 4 de octubre de 1975. Bueno, está claro que fue un cómico, acróbata, artista de variedades, y que triunfó particularmente en toda Latinoamérica, y muy particularmente en Cuba. En Cuba era increíble el éxito que tenía Pepe Biondi, y bueno, escuchemos la pequeña biografía que preparé para él. La vida empieza a los 40. Pepe Biondi nació en Buenos Aires, hijo de dos napolitanos, José Biondi y Ángela Cavalieri. Estos habían escapado de la miseria de Italia y pasaron a la pobreza de Buenos Aires. José y Ángela se las arreglaron como pudieron para alimentar a Pepito y a sus otros 5 hijos. Ninguno de los chicos pudo ir a la escuela. Y además de la vida empieza la gastritis, la bronquitis, el reumatismo y la arteriosclerosis. La arteriosclerosis viene siendo el endurecimiento de las arterias. Sí, porque cuando un hombre pasa de los 50 años, se le endurecen las arterias, se le endurecen los tendones, se le endurece todo menos lo que uno quisiera que se le endureciera. El corazón. Al cumplir los 7 años, el padre de Pepito lo entregó al acróbata payaso llamado Chocolate del circo que se había instalado en su barrio. Le serviría para completar su equipo de acrobacia. La plata hacía falta en la casa, así que aceptaron inmediatamente. El moreno le enseñó el oficio con una educación intensiva, no exenta de castigos físicos. Fueron 5 años de acrobacia y payasadas, acompañadas de las palizas que le daba Chocolate y el cariño reparador de la esposa del brasileño. Sí, el pobre corazón que a esa edad se pone uno muy emotivo, ve un niño descalzo y sufre, ve una chica en minifalda y llora. La minifalda es algo muy chico que se ha convertido en un suceso muy grande. Hay cada minifalda por ahí que empiezan en cualquier parte y terminan donde uno menos lo espera. A los 12 años se cansó del maltrato y volvió con sus padres. Como todos sus hermanos, tuvo que salir a trabajar, primero como repartidor en un almacén, luego como lustrabota. Antes se creía en el amor a primera vista, ahora se cree en el amor a primera pierna. Estando en Miami, vi una chica en minifalda. Se sentó, yo la miré, le vi desde Hialeah hasta el centro del Southwest. En 1933 vuelve al circo y se encuentra con Dick, con quien forma un dúo con mucho éxito. De ahí en más, Dick fue su partener cómico durante 20 años. Recorrieron Latinoamérica con gran suceso, Chile, México, Venezuela, Cuba. Es que la juventud está muy adelantada. Un amigo en Miami me decía: chico, yo recuerdo que en La Habana, cuando un niño hablaba, la madre le decía: cállate. Cuando los mayores hablan, los niños se callan. Pero aquí, en Miami, los que hablan inglés son los niños y los que los tenemos que callar son los mayores. En 1961 lo llamó el cubano Guarmestre, que se había radicado en Buenos Aires y estaba a cargo de la programación de Canal 13. La vuelta a Buenos Aires, su debut ante las cámaras, se produjo el 7 de abril de 1961. Viendo a Biondi fue un suceso de entrada, ubicándose en el primer puesto del rating, en Argentina, Uruguay, Perú, Colombia y en el canal latino de Los Ángeles, California. ¿Cómo cambian las cosas?, le dijo el novio a Anacleta mientras les tocaba las orejas. Estamos en una época en que la cirugía hace cualquier cosa, toda clase de injertos. Pero a ningún médico se le ocurrió aplicar un zipper, un cierre relámpago en el estómago, por ejemplo. Tanta gente que padece del estómago. Sería muy práctico. Por ejemplo, uno se come un plato de arroz con huevos fritos. Se va al cine a ver una película. De pronto se siente mal y piensa: yo sé, me han hecho mal los huevos. Entonces se abre el zipper, saca los huevos afuera y ya está. Con el tiempo fueron apareciendo sus personajes: Narciso Bello, Pepe Galleta, Pepe Estropajo, Pepe Canario, Pepe Chantapufi, Pepe Canillita y Pepe Curdeles. Otro de los problemas que no han contemplado los médicos es el de tantos jóvenes finos, delicados, de esos que te miran y te dicen: ayúdame a vivir. Eso que tienen primera, segunda y marcha atrás. Yo conozco un muchacho de esos que un día fue al médico. Entonces el médico le dijo: sácate la ropa y acuéstate. Y el joven le contestó: ay, doctor, parece que esto ha sido un amor a primera vista. Luego de una afección cardíaca de la que fue operado, en 1969 terminaron sus shows televisivos, siempre manteniéndose al tope del rating. Nunca más volvió a la televisión hasta que el 1 de junio de 1975 apareció por última vez en un reportaje. Al final del reportaje dijo: los años no pasan para mí, se me quedan todos encima. 3 meses más tarde, en la madrugada del 4 de octubre de 1975, Pepe Biondi se fue en paz. Andábamos sin buscarnos. Sin buscarnos, sin buscarnos, sin buscarnos. Pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Para encontrarnos, para encontrarnos, para encontrarnos. Julio Cortázar. Vos ya sabes dónde estamos. Ah, sí, terminábamos de escuchar a Pepe Biondi, pero ¿no entró el separador o entró el separador? Ah, mirá, yo no lo escuché. Lo que pasa es que me distrae. Ya está con nosotros Hilda Ruiz y me empieza a hablar y este es su espacio de recreo y es como los chicos, se sube arriba de la mesa y anda corriendo la silla, entonces está jugando. Una noticia de Telam dice que Stornelli ratificó la denuncia de complot y citaron a declarar a alto jefe de la policía bonaerense. Hay algo que se comenta normalmente en los barrios cuando uno camina, que hay una cuestión, no con la policía, sí particularmente con las cuestiones del narcotráfico. Los jóvenes ingresan por el tema de la venta de droga, digamos, y después cuando quieren salir de esa situación son amenazados y amenazan de muerte a la familia y amenazan a este joven y le dicen que a la familia le van a matar. Ya hubo dos casos que conozco en el distrito de Moreno en relación a chicos que se suicidaron. Es muy particular esta cuestión y es muy seria porque una vez que se ingresa en estos sectores difícilmente los dejen salir, así que hay que estar advertido de estas cuestiones. Y más allá de que uno puede tener una posición crítica con Stornelli, me parece muy serio esto de denunciar a la policía, porque me parece que hay un sector de la policía que está comprometido con esto, pero también es cierto que hay un sector del poder político que está comprometido con esto. Entonces es una cuestión muy importante. Pero para bajar la cuestión importante y para relajar un poco, pongamos un poco de música y en un ratito está con nosotros Hilda Ruiz. Esto es Las Pelotas, ¿no? ¿Será? ¿Y por qué no me dejas decir esto será? Antes de que empiece el tema, un locutor viene hablando, hablando, hablando, hablando y cuando arranca... Yo no sé todavía lo que me hiciste sentir. Es como la fiebre cuando... ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? ¿Será por ti? ¿Será por mí? ¿Será por todo lo que fuimos? Hasta el Tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños.

si el día está resplandeciente, yo estoy tan mal, ¿no? Como que habría una necesidad de homologar esta cuestión. Decir, bueno, si el día está lindo, yo tengo que estar bien. Uh-huh. ¿No? Y no necesariamente esto es así. ¿Y a qué se debe eso? Hay distintas concepciones, pero por un lado, esto que vos traías de algún modo diciendo brote, ¿no? Uh-huh. Brote. Y bueno, ¿por qué no? Si brota y reverdecen las plantas, los árboles, ¿por qué no brotar también de algún modo? Las personas. Ciertas manifestaciones, porque en rigor de verdad, cuando aparece la tristeza, cuando aparece la angustia, es una señal de alarma. Si algo nos está pasando y es hora de empezar a ocuparnos de eso que nos está pasando. Pero no quiere decir que siempre sea una cuestión negativa. Más allá de que lo que traiga la angustia sea una cuestión negativa, uno por ahí la resolución puede ser algo positivo. Que necesariamente va a ser siempre positivo, sea la resolución que sea, ¿no? Entonces, dentro de esto que veíamos como el verano, o la primavera y el verano ya comienza a denunciar en algunos seres humanos esta situación de tristeza, se incrementa con la cuestión de los festejos de Navidad y Año Nuevo. Y Año Nuevo. Es una paradoja esto, porque en rigor muchas personas dicen, bueno, yo soy atea. Uh-huh. Yo soy agnóstico, yo soy católico apostólico romano, yo practico determinada religión, pero yo soy judío, dicen muchos, pero festejo también esta Navidad. Claro. Es decir, bueno, ¿qué tiene de particular estas fechas para que muchas personas necesiten imperiosamente reunirse con otros? ¿Es malo eso? No. Para nada, al contrario. Es decir, bueno, nosotros tenemos que aprender a sacar de este sistema que nos ha aplastado, sacar a ver de qué manera podemos tener ciertos provechos, ciertas ventajas, porque si lo analizamos desde una concepción así política, ideológica, y bueno, nosotros tenemos que pensar lo que está creado en función de las necesidades del mercado. Más se vende, más ganancia, menos le queda a aquel que no tiene, pero esa desesperada necesidad de comprar. Yo la semana pasada estuve observando el fenómeno que existe, es decir, recorrer negocios para comprar desesperados en las luces. ¿La semana que viene? Imagínate lo que va a ser. Sí, también estuve recorriendo los supermercados, ¿no? Y como fenómeno vi esta situación de que es impresionante los precios. O sea, también tenemos que tener en cuenta que estos estados de tristeza tienen que ver también con la economía, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la necesidad del consumo, la necesidad de algún modo de digamos, de responder a esta situación del consumo, decir, bueno, ¿yo cómo no voy a tener? Claro. Y si no tengo, me pongo triste. Si no tengo, no soy. Exacto. Esta situación concreta que tenemos, que para ser, hay que mostrar que se tiene, ¿no? Que se tengo. Tiene la mejor ropa, se tiene la mejor mesa, el mejor vino o la mejor cerveza. Todo, la cuestión es tener. Uh-huh. Pero bueno, acá yo decía, nosotros tenemos que tratar de aprender a disfrutar, ¿no? Y tomar como una cuestión así importante, que tiene que haber un día determinado en el cual, pese a que molesta, yo a veces me río, pues, buah, todos los años me regalan lo mismo. ¿Cuándo se regalaba, no? El par de medias, el pañuelo, la corbata, uh-huh, o la prenda de una bombacha, el color rosa para la mujer. Sí, sí. Y todo el mundo, o protestábamos también, ¿no? Pero era una necesidad imperiosa de regalar y recibir regalos. Dar y recibir. Dar y recibir. De algún modo, esto, por una cuestión que estamos viendo de economía, se fue diluyendo, ¿no? No es tanto esto del regalo ya en sí, pero sí tener esta cuestión del encuentro con el otro, aquel que tiene con quien estar, ¿no? Qué sé yo, su familia, y si aquel que está solo también puede, o sola, también puede encontrar un modo, una manera de encontrarse con otro. Sí, no hace falta que sea una cuestión de sanguinidad el encuentro. Puede encontrarse con un vecino, con alguien que quiera compartir ese momento con esa persona. Y tener esto, ¿no? Como que esta sociedad de consumo nos fue aislando, nos fue haciéndonos quedar cada día más solo en esto de que aparece, bueno, hay que tener para hacer. Bueno, nosotros podemos contraponer esto a través de nuestro esfuerzo, de nuestro propio esfuerzo. Sí, también esto del tipo de comida que se come para estas fechas, digo, también hay que tener claro que uno puede comer cosas frescas, no necesariamente tiene que comprar nueces, pan dulce, turrones, que no tienen nada que ver con nuestra idiosincrasia, con el momento de clima que tenemos. Nosotros tenemos aquí un calor, si no cambia, que arrasa. Totalmente. Sin embargo, la comida que se consume, que se consume, nada que ver con los países nórdicos, ¿no? Donde hace mucho frío. Bueno, ¿hasta qué punto invitamos que ellos? Por ahí veo, ahora ya directamente los arbolitos son blancos. Claro. Antes se le ponían como copitos de nieve, sí, qué sé yo. O colores, cintas. Ahora ya directamente, y mientras parece ser que mientras más artificial, mucho mejor y más caro, obviamente. Claro, también. Pensaba en relación a los afectos, esto de la angustia, porque mucha gente por ahí se pone mal por recordar a familiares que ya no tiene. Digo, esto de vivir de la nostalgia también en estos momentos aparece, porque me parece que es un momento donde uno repiensa en otros momentos con quién compartió ese momento y por ahí hoy no está. Y por ahí como armarse una estrategia, porque esa persona en realidad sigue presente en el interior de cada uno. Claro, la cuestión es si ha podido elaborar el duelo, ¿no? Si claro, haya sido por separación o por muerte, o por distanciamiento. O sea, hay alguien que a veces se distancia, se aleja del otro, y bueno, y nunca más, ¿no? Entonces, bueno, si uno aprende a elaborar esa situación que ya no está, pero tener ese recuerdo que lo acompañe es otra. Ahora, si uno vive anhelando constantemente, bueno, entonces sí, vive del pasado. Claro. Entonces no puede construir un presente. Sí, a veces también pensaba la dificultad que hay entre familias que se juntan, que como que hay diferencias entre las personas, digamos, suegro, yerno, nuera, suegra, bueno, o tía y sobrina, como esas disputas que por ahí en esos momentos como que tensan la situación. Por ahí hay cuestiones que uno debería dejar de atrás y tratar de pasarla lo mejor pero posible. Pero bueno, esa es la cuestión. Previo al encuentro está la situación económica, quién gasta más, quién gasta menos, a ver quién va a traer, mira, no trae nada, o trae mucho. Claro, si toda esa competencia. Mucho la competencia. En el encuentro, generalmente, bueno, como que lo pueden disfrutar. Es decir, esto es lo imperioso. Lo imperioso y necesario es que aprendamos a disfrutar, a compartir. Es el que puede pone más y el que no puede, el que no ponga. Se arreglarán, porque de última lo que vos decías es tal cual. No tenemos por qué tener una comida muy cara si la situación no da. Y sí. Yo lo hablo normalmente con amigos, con personas conocidas, digo que por ahí se plantean una exigencia, o en regalos o en comida, digo, pero flaco, es un día más. Yo creo que está bien que vos seas creyente y que creas que bueno, pero yo no creo que en todo caso Jesús o Dios o lo que sea te juzgue por lo que tengas para compartir. El tema es compartir y tratar de pasarla de la mejor forma posible con el otro. Exactamente. Lo que ocurre que, bueno, esto que veíamos, viene Navidad, el regalo clásico del Papá Noel, y los niños, ¿no? Claro. Siempre presente los niños. A determinada edad desconocen la no existencia del Papá Noel. Cuando se dan cuenta que Papá Noel es algún familiar o el propio padre, o bueno, tampoco hay ningún Papá Noel, pero supone que va a venir, pero ya saben que no existe, igual simulan por una cuestión concreta, es decir, la necesidad de seguir recibiendo el regalo, ¿no? Te hago una pregunta. En algún momento, hablando con un analista, hablaba sobre la situación de la creencia, que es necesario que los chicos crean. Absolutamente. Que idealicen esa situación, porque es saludable para su estructura, digamos, ¿no? Tal vez lo que debería cada persona, es decir, cada papá, mamá o familiar, plantear, porque este clásico de las cartitas, bueno, de qué manera se las ingenian para que, bueno, el chico pide X cantidad de regalos o lo más caro, qué sé yo, desde una Barbie no sé cuánto. Sí, la bicicleta, esto, lo otro. Bueno, regalos a veces de 500 mil pesos. Sí. Y entonces, bueno, ahí se plantea el gran problema. Por más que le diga a un chiquito de 4 años no existe, o 3 años no existen, a veces está mintiendo. Claro. No existen, no está preparado aún para aceptar la realidad. No está instalado el principio de realidad. Uh-huh. Un poquito, bueno, veámoslo del psicoanálisis. Nos manejamos constantemente con dos principios. Uno es el principio de realidad y el otro es el principio del placer. El principio del placer es el que nos permite ser, divertirnos, entretenernos, pero también la demanda es aquí, ahora, lo quiero ya, no puedo esperar. Sí. Y esto, bueno, ocurre cuando, no solamente a los niños, pero no. En términos generales, digamos que es patrimonio de los niños. Así que cuando la pareja, tanto al hombre como la mujer, empiece la demanda, diga, pará, tengamos presente el principio de realidad. No todo es principio del placer. Claro. Pero el niño o la niña justamente no ha incorporado todavía esto de poder aprender a tener y a esperar. Es decir, yo no puedo tener esto ahora. Claro. A lo mejor mañana puede ser, futurizar la situación, ¿no? En este presente no lo vas a tener. Hay una demanda infinita y uno tiene que poner el límite y diferenciar una cosa y la otra. Sí. Pero está bueno que los chicos deseen. Y es lo porque eso estimula pasar el deseo. Y por si eso, no, ¿qué sería de sujeto? Totalmente. Lo que me pienso en función de esto es que esto de plantearse estrategia de la demanda es tanta cantidad de cosas, ver uno de alguna forma de responder a una de todas las demandas. Uh-huh. Y eso garantizar que el otro lo disfrute, porque era algo deseado también. Absolutamente. ¿Seguimos en un ratito? Sí. Nos vamos a la tanda y enseguida seguimos con Hilda Ruiz. Les recuerdo que se pueden comunicar al 466-6559 o a través del mensaje de texto 1561-54-0359. Los presidentes gobiernan por él. Vamos juntos a luchar para que cese el hambre de los niños pobres y para que cese la tristeza de los niños ricos. Los diputados legislan por él. Éramos cuatro diputadas que estábamos comiendo una ensalada. Clandestino, donde tu opinión es lo importante. A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. A tu estilo. Sillones a medidas, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? Ah, quisiera saber el precio de unas cortinas. El poeta Andrea Laborde dijo una vez: no son nuestras diferencias las que nos dividen, sino nuestros silencios. Son las cosas que no compartimos. Son los prejuicios y conjeturas que guardamos dentro. Las cosas que nos mantienen distanciados. Clandestino. Rompiendo el silencio del dial. Seguimos rompiendo el silencio del dial. Estamos repasando qué nos pasa cuando se acercan las fiestas, qué nos pasan a las personas, solos o con familia, en estas cuestiones. A muchos angustia la soledad y el repensar del anhelo del que no está, del que se fue, de lo que sería si estuviera y que ya no está. Bueno, me parece que hay que tratar de hacer el esfuerzo de revisar cuestiones personales y elaborar esas situaciones de dolor, de pérdida, sí, de pérdida, para que se modifiquen y para que uno pueda vivir, como diría Dolina, uno no puede vivir de las luces del pasado porque alargan las sombras del futuro. Tiene que iluminarse en este momento del presente y tratar de resolver y de que esas luces te acompañen, pero con una luz mucho más directa hoy. Y está bueno lo que dice, me parece. Buenísimo. Una de las cosas que creo que tenemos que tener en cuenta fundamentalmente es aprender o saber elegir. Aprender acá, o saber elegir. Sí, qué difícil. Porque por una sencilla razón. Acá viene el tironeo en cuanto a que, bueno, no, primero la casa de tu mamá, de tu padre, después la casa de otro. Tenés razón. O, bueno, no, no, ¿cómo lo voy a dejar a mi mamá sola o a mi hija sola? Fundamentalmente, si algo se hace en forma forzada, que nos cuesta y decir, bueno, tenemos que gastar mucha energía, no le va a servir tampoco a la otra persona. En principio no nos sirve a nosotros, claro, ¿no? Que somos lo que vamos a poner en el cuerpo. Uh-huh. Pero tampoco le sirve a la otra persona. Porque en algún momento esto va a ser un disparador. Decir, bueno, vine porque vos me exigiste o me obligás de algún modo. Entonces, esto de que podamos aprender a elegir, esto también es una manera de aprender a ser adultos, porque no somos adultos porque tengamos 50, 60, 70 o 30 años, no 40, sino por esto, no, de la posibilidad de elegir. Y cuando decimos elegir, tenemos que dejar algo, dejamos algo para tener otra cosa. Para tener otra cosa. Y sí. Eso es lo difícil, la posibilidad de elegir. ¿A qué hago? No, ante eso. Y bueno, a veces lo veo, elegí, no, pero... No, podés elegir, y le cuesta. Lo veo en los chicos y también esto ocurre en los adultos. Porque por lo general los otros eligen por nosotros también. Exacto. Hay una cuestión de la cultura que hace que el otro defina nuestras cuestiones. Pero es una situación muy cómoda también, ¿no? Sí, totalmente. De ser dependiente, depender totalmente. Del otro. Pues yo me lavo las manos. No, sí, sí, porque la responsabilidad siempre es del otro. El otro dijo esto y yo lo hice, el otro tiene la culpa. Yo no me di cuenta, ¿no? Entonces, la tristeza puede estar, la angustia puede estar. Los otros días escuchaba a alguien y la verdad que como una lección de vida. Supuestamente tiene muchos problemas, pero desde esto que me dijo, un día me dijo, tiene 75 años y cumple 76. Uh-huh. Y me dice, en un momento determinado, ¿no? Un día me di cuenta que yo estaba de más en mi casa, con mi hija, con mi yerno. Dice, los clásicos viejos que jodemos. Entonces dije, ¿y por qué voy a seguir molestándolos y molestándome yo? Y se alquiló una habitación y está viviendo sola. tratando de disfrutar dentro de sus posibilidades. Entonces por ahí me decía, lo que me cuesta es ir aceptando que estoy envejeciendo. Y yo le digo, menos mal, ¿no? Se va hace desde el 75, se fue hace 2 años cuando tenía 73, vive sola y tuvo una posición económica muy buena y por distintas situaciones de la vida tiene apenas una pensión, pero ha aprendido a disfrutar de bueno, las cosas de la eligió, vida. Bueno, eligió, pudo elegir y eso le dio esta posibilidad de... Bueno, esto es la propuesta para todos, ¿no? Claro. Aprender a elegir. Dice, hola, para la cena de Año Nuevo, ensalada de lentejas, choclo, arroz de postre, abrazos, dice Silvana. Buenísimo. Sí, mirá, una cena bastante livianita, digamos, sí. Fresca. Yo sugiero a ver qué puedo sugerir. A mí, ¿sabes qué me gusta comer en las fiestas? ¿Qué? Lengua a la vinagreta, me encanta la lengua a la vinagreta. Vitel toné, eso es como... Y ensalada de fruta. A mí la ensalada de fruta, bueno, la como todo el tiempo, ¿no? Pero es una comida que me gusta. Pero es una comida bárbara, pero pensemos en función de esta situación económica y de... Todos son pobres. Yo me anuncio como lo que soy, sí, pobre. Sí. ¿Sabes que yo esta semana estuve en un barrio, en el barrio San Cayetano, de acá de Moreno, y estuve en una reunión de mujeres sobre salud, sobre ¿cómo sería? Salud alimentaria, una alimentación saludable sería, por ejemplo. Y ellas decían que lo que está escaseando en la mesa de cada familia es el tema de la fruta, por el tema del costo. Caro. Sí, está muy cara la fruta. Sí. Como que otras cuestiones por ahí la podían resolver, el tema de las lechugas, las acelgas, poco la carne, ni hablar de asado, decían ellas, pero la que falta en la mesa es la fruta, digamos, para los chicos. Es una dificultad, por eso venía a cuenta. Claro, pero yo soy rico, vos te olvidás que yo soy rico. Claro, entonces, bueno, te voy a encargar que me guardes una porción. Porque es muy caro. Vitel toné es una de mis comidas preferidas. ¿Sí? Que, sí, me encanta. Pero bueno, no habrá vitel toné, habrá otra cosa. Habrá otra cosa. Una ensalada de lentejas, una ensalada de arroz, lo que fuere, pero lo importante es esto: estar dispuesto a aceptar esta realidad y no sentirnos mal porque no tenemos lo que supuestamente el sistema dice que debemos tener. Claro. La mejor comida, el vitel toné. Totalmente. No, lo cierto es también, volviendo al tema de los regalos y los deseos, que me da la sensación que esta fecha es mucho más profunda en relación del deseo de los chicos, Papá Noel. Sí. Que Reyes como que ha perdido peso, me da la sensación, porque veo y observo el comportamiento de muchos de amigos, chicos, claro, de los chicos, como que hay un deseo mayor en esto de Papá Noel y del 24 y eso. Sí, y que Reyes es, pero no deja de ser, pero me parece que no tiene tanta incidencia. Ha perdido cierta trascendencia porque los medios se han ocupado de exaltar mucho más la figura de Papá Noel. Figura de Papá Noel. Y pensémoslo, ¿no? Este señor mayor, obeso, panzón, y sin embargo que despierta esta sensación y esta necesidad de, bueno, decirle, tengo que hacer las cartitas, el color rojo, ¿no?, que es tan característico y que nos puede mover a pensar distintas cuestiones. Una cuestión, en algún momento de mi vida he leído, no sé qué teoría, que decía que en realidad Papá Noel es un invento occidental, no pensando solo en función del consumo, sino en función de los límites, debido a que el comportamiento de los chicos por ahí no era el deseado y los padres no podían poner límites en estas situaciones. Entonces decían, mirá que si no, Papá Noel no te va a traer. Como una tercera mirada en relación a los límites con los chicos. ¿Qué hay de cierto en esto? Pero en realidad esto sigue ejerciéndose, esta coerción hacia el niño. Portate bien, porque si no va a venir el cuco de la bolsa, no te llevo, si no va a venir la policía, más allá de que no viene mal a veces alertar a los niños. Sí. Pero, y más si viene la policía. Por eso mismo. Pero, digamos, es como una especie de chantaje, ¿no? Premiarlo porque se porta bien, ¿no? Claro. El nene debe aprender, el niño debe aprender, o la niña, a portarse bien. Porque sí. Porque sí, porque, bueno, tiene que aceptar determinadas normativas que los papás, con cierto criterio de realidad, van a empezar a... Pero bueno, como dije la vez pasada, el límite lo tiene que tener el papá y la mamá. Así es. Si generalmente uno escucha, no puedo. Bueno, Néstor, tengo que regalarle lo mejor porque me da lástima. Bueno, la lástima no ayuda a un niño para nada. No lo ayuda a crecer. Muy por el contrario. Bueno, Hilda, nos volvemos a encontrar no sé cuándo. Seguramente estaremos de vuelta en febrero, por ahí, de jueves de 20 a 22 o otro día. Todavía no está resuelta algunas cuestiones de acá, pero seguramente nos volveremos a encontrar. Que la pases muy bien. Gracias. Gracias por estar y nos seguiremos viendo. Bueno, a nuestros escuchantes, que la pasen muy bien, que traten de superar aquellos que tienen malos momentos para que se transformen en buenos momentos y que nos escuchen en febrero. Listo, nos vemos. Clandestino, conspirando en el diario. Estamos nuevamente, vamos a escuchar un tema de la Bersuit. Y por ahí en esto de repensar las fiestas, en esto de repensar el encuentro, está bueno el tema porque habla de un pacto. Me parece que tenemos que tener un pacto con el otro en relación a la convivencia y en relación a tolerar. No sé si la palabra es tolerar, tiene que ver con entender que el otro no es todo lo que yo deseo, ni yo soy todo lo que desea el otro. Y a veces en esto del comportamiento interpersonal entre las personas, no nos bancamos estas situaciones. Y me parece que estos son momentos donde uno puede repensar esto de compartir con el otro desde el lugar que pueda, pero sin que entender que el otro es mi enemigo, que el otro es el que produce todo lo mal que me pasa, porque me parece que hay cosas que uno tiene que resolver con uno mismo. Vamos con música, la Bersuit, un pacto, hagamos un pacto. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación, desenlace en un cuento de terror. Seis años así, escalpando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos. Intoxicado, loco y sin

Vamos a escuchar la tercera parte del informe de la semana, que se trata de Argentina al Diván. Esta serie es una idea de Marcelo Cotton con la producción de Narrativa Radial. Participan Juan Palomino, Adriana Ferrer, Antonio Grimau, Elina Aguiar, la licenciada en psicología, y Felipe Piña, el historiador. Vamos a la tercera parte y nos queda poco tiempo. La idea es repasar un poco la historia de la Argentina, en esto de que la Argentina va a analizarse y cómo uno puede comprender algunas cuestiones de las que nos pasan, porque en definitiva eso es lo que somos. Escuchemos la tercera parte. Mi nombre es Jorge Álzaga. Soy psicólogo. Y como tal, hace un tiempo tuve la particularidad de atender a una mujer. Pase. Pase. Disculpe, todavía no sé su nombre. Ah, sí, Argentina. Sí, ¿y su nombre? Argentina. Me llamo Argentina. Una mujer en busca de su identidad. Argentina al Diván. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos... Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida. Quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio. Pero además quiero un país más justo. ¡Viva la patria! Tengo a mi lado una persona muy especial, que me hace sentir distinta. A ver, me está mirando con esos ojos, ¿cómo explicarle? Perdón, ¿está enamorada? Sí. ¿Está enamorada? Sí, creo que sí. Bien, sí, bien. Sí, estoy enamorada. Había encontrado a una persona, un hombre, que la conmovió con sus gestos y palabras. Me gusta su firmeza, su poder de decisión, que sea activo, frontal, que enfrente los problemas. Es muy valiente, doctor. Eso. Es muy valiente. Sabemos que los compromisos de reconstruir la igualdad, y de reconstruir la justicia y de reconstruir una Argentina para todos los argentinos no es tarea fácil. Pero estamos absolutamente comprometidos y decididos a hacerlo, con el trabajo cotidiano y con la fuerza de todos los días. Se la nota muy encantada. Y sí, es que me hace sentir tan segura, tan renovada. Quiero ser una mujer nueva. Quiero ser una mujer normal. Y ese deseo tan profundo se lo debo a él. A él. Lo amo. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, hablando de seriedad, cuénteme, ¿qué proyectos tienen? ¿Proyectos? Sí, proyectos. No. Todavía no hago proyectos. ¿No hace proyectos? No. Qué extraño. Se supone que cuando uno se enamora, proyecta con su pareja un futuro. No es mi caso, no. ¿Se puede saber por qué? Bueno, creo que después de tantos fracasos amorosos con mis relaciones anteriores, lo único que quiero es disfrutar el momento, ¿no? Y bueno, uh-huh. Estoy en eso. Ni siquiera quiero mencionar esa palabra, ¿entiende? Uh-huh. Sí. No. A ver, dígame. Sí. Dígame, ¿qué tipo de proyectos no pudo concretar con sus otros hombres? Con la democracia se come. Con la democracia se educa. Con la democracia se cura. Yo vengo a asumir el compromiso irrevocable de construir una Argentina de todos y para todos. Voy a ser el presidente de una Argentina distinta. Voy a ser el presidente de un pueblo. Estaba frente a un caso patente de traumatismo acumulativo. Ser la receptora de una serie de golpes reiterados a sus esperanzas la habían hecho renunciar. Sí, renunciar a sus proyectos, porque a fuerza de golpes aprendió, como aprende un niño a fuerza de reprimendas, que todo proyecto es peligroso porque lleva necesariamente a la frustración. Me quedé pensando. Consulté la opinión de mi colega, la licenciada Aguiar. Entonces, como ha sufrido tantos golpes, y su capacidad de prever y hacer proyectos y de futuro está más vale cercenada, los gestos presentes, como el chico con la droga, digamos, o con la imagen del videoclip, los gestos presentes, el presente, la inmediatez, adquiere una fuerza muy importante. Entonces, los grandes gestos, muy grandilocuentes y hermosos, muy estéticos, tienen un mayor impacto, porque no pensás mucho en el futuro. ¡Ay, qué lindo! Las palabras seductoras que me dice mi novio. En realidad no sé si después vamos a hacer proyecto de algo, si en esto cambia para el año que viene, si llego a fin de mes, diría. Pero el presente nomás ya me captiva, me deja como atontada. ¿Quién no se sintió cautivado por un presente generoso? Yo mismo, recuerdo, me arrojaba cómodo a la embriaguez del uno a uno, ¿se acuerda? Pero me dejé encandilar por un reloj nuevo o una cuenta en dólares que encima nunca recuperé. Puro presente, sin perspectiva. Atrás y adelante el vacío y la nada. Bueno, yo me imagino un futuro, espero, bueno, para mí. Y me lo imagino trabajando. Pienso que este presidente que está ahora va a hacer las cosas bien. Espero que las haga bien y que sean conscientes de esta Argentina que está sufriendo, que el día de hoy. Mi futuro en este país, y no sé, yo estoy estudiando música, no sé. O me voy a hacer un músico muy famoso, o voy a terminar en el subte tocando la guitarra. Tengo casi 30 años, pero veo a mi hijo de 9 meses y digo, se me complica bastante ver un futuro en este país. Yo soy positiva y tengo la esperanza de que las cosas van a cambiar. Laburando muchísimo y perdiendo el tiempo, siguiendo laburando y siempre igual. No progresás nunca. Siempre laburando, nada más. No creo en este país. Yo tengo 52 años, si tendría 30, no me quedo un segundo acá. A mí no me va mal. Es la verdad. Futuro de mierda. Es decir, no tengo problema yo. No sé cómo será el futuro para otra gente. A mí no me va mal. ¿Mi futuro? Imaginándolo. Volvamos al consultorio. Ese momento, para Argentina, se parecía a un despertar. No es igual que los anteriores de ninguna manera. No le encuentra ninguna coincidencia. No, él me está demostrando con sus gestos que no. Con él para mí volvió una esperanza que tenía enterrada hace mucho tiempo, doctor. Enfrentado a mis anotaciones, repasé el concepto de esperanza mesiánica. Es decir, la esperanza en la figura del Salvador. Viene uno cualquiera, te vende cualquier cosa con algún gesto, como vos querés creer, te captura, y ahí quedás enamorado esperando y depositando en un otro la capacidad de acción, de hacer, que te diga. Esa es la esperanza mesiánica. ¿Se acuerda? No pasó hace tanto tiempo. ¿Qué pasó después? ¿Por qué Argentina no se siente enamorada como se sentía entonces? Y no solo eso. ¿Por qué ahora ella vuelve a quejarse de que la traicionan y en muchos casos incluso culpa a este mismo hombre de todos sus males presentes? La contracara suele ser de la esperanza mesiánica, es el chivo expiatorio. Como que el demonio está en algún lado, el chivo expiatorio, y depositarlo ahí, y la esperanza está en el Salvador. Lo cierto es que en aquellos momentos no supe cómo abordar esta problemática. No supe hacerle ver que se trataba de ella, fundamentalmente de ella. Yo también me ilusioné. Pero tenga en cuenta que ustedes recién comienzan y que es una relación nueva. Y usted debe saber que todas las relaciones nuevas son más idílicas. Claro. Y que él está queriendo conquistarla, está queriendo ganarse su confianza. Y sí, él lo está logrando. Pero a ver, digo yo, le pregunto, ¿no? ¿Qué tiene de malo eso, que me esté conquistando? ¿Qué es lo que tiene de malo? No tiene nada de malo. No tiene nada de malo si usted es clara cuando le plantea lo que quiere desde un principio, porque si no puede volver a caer en los errores que usted dice que son parte del pasado. Ah, no, doctor. La verdad yo estoy harta. No quiero hablar más del pasado. Basta. ¿Cómo dice? Que no quiero hablar más del pasado. ¿No me dijo usted que él la estaba sacando de la sombra de su pasado? Sí, eso dije. Si es así, si está superando el pasado, no debería tener problema en abordarlo. Es que ese tema yo se lo dejo a él. Se lo deja a él. Claro, a él. Yo confío plenamente. Confía que... demasiado. ¿Se da cuenta que está diciéndome subliminalmente que sigue cometiendo los mismos errores? ¿Se da cuenta? Yo quiero quiero que esta vez sea diferente. No quiero que me vuelvan a dejar sola. No lo soportaría. Empiece por no dejarse sola usted misma. Trate de interrogarse, de preguntarse qué quiere. Preguntarse qué quiere. ¿Hacia dónde quiere ir? Proyecte, sea un actor, cuestiónese. No puedo, doctor, no puedo. ¿Por qué no puede? ¿Por qué? Porque voy a salir herida. Es un incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Porque me pueden matar. Pero nunca sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad. ¿Entiende, doctor? Me van a matar. Gendarmería, policía y prefectura saldrán a patrullar la ciudad. Me van a matar. Como en la mejor época de la dictadura militar, donde nosotros hemos sido golpeados, pero... Evidentemente, en un sujeto alienado se esconde una herida profunda, convertida en trauma, definiéndose el trauma por todo hecho pasado que no ha podido simbolizarse, es decir, que no haya podido, digamos, procesarse y superarse, que todavía sigue sonando. Por eso dice esta paciente, me pueden matar, voy a salir herida. Tiempo presente, tiempo presente. ¿Se da cuenta? Pude extraer de esta paciente esa pista tan importante, que la idea de cuestionar, de ser un actor y de proyectar eso, la llevaba a la vivencia de la amenaza de muerte. Porque el trauma no queda en el pasado. Es como una piedra que se ha instalado en algún lugar y obstaculiza el paso. Y cada vez que se debe pasar por ese lugar, se sigue chocando con la misma piedra. La existencia del trauma no la deja ser. Porque esto es importante. La identidad de alguien no se construye solo a través de un cúmulo de características. Quiero decir, no nos identificamos solo con lo que somos, sino también con lo que queremos ser. Si ese querer ser está obstaculizado por el trauma, no sabemos quiénes somos. Argentina al diván. ¿Cómo me cuesta dar amor, abrir a fondo el corazón? Juan Palomino. Dejar a un lado esta armadura que me protege y anula. Adriana Ferrer. Es como si yo no sintiera. Fue ese distante espectador. Lo que está claro es que hay sectores de derecha que quieren el libre mercado, la mano dura, la prohibición del aborto, de los anticonceptivos, quieren la familia tradicional, quieren la acumulación de capital en pocas manos, que los empresarios ganen más a costa del obrero, quieren que los recursos naturales sean manejados por actores privados, y otros sectores, que tienen que ver con la izquierda, con el sector progresista, que quiere que el Estado cumpla un mayor rol, que intervenga en la economía, que medie entre el capital y el trabajo, que distribuya la riqueza, que se apropie nuevamente de los recursos naturales, como el agua, el oro, el petróleo, la tierra, la energía. Ante cada decisión que los gobiernos toman hacia uno u otro lado, ustedes, cada uno de nosotros, con sus acciones conscientes por ser un militante social o político, o inconsciente por creer que son cosas que van a decidir otros y que no le van a afectar en su vida cotidiana, provocamos que estos actores políticos tengan un mayor o menor poder. En el sentido de profundizar o no profundizar cada uno de estos caminos. Cada acción que realizamos a favor o en contra produce un efecto dominó que se agiganta. Parece poco, pero el primer paso para llegar a algún lado es el más importante en relación a esto. Les quiero decir que son dos los caminos. Uno, beneficiar a los empresarios a costa del sector del movimiento obrero, o beneficiar al movimiento obrero a costa del capital. Claro está que quien produce la riqueza y quien agrega valor agregado a las materias primas es el obrero, y no el capital, como nos han hecho creer a lo largo de la historia. Esto sucede en el plano local, nacional, internacional. Por eso creo que debido a la crisis económica internacional, se abrió una brecha a partir de esta crisis en la forma de acumulación de la década del 90 del sector financiero por esta burbuja que provocó, y esto puede favorecer a los sectores olvidados. Uno puede observar que los países de Latinoamérica que pudieron profundizar el paso del neoliberalismo a una instancia progresista fueron Bolivia, Ecuador, Venezuela, y el resto, como Argentina, están los reaccionarios de siempre que quieren seguir acumulando riqueza a costa del resto de la sociedad y los que quieren que la riqueza se redistribuya. Me parece que está lo viejo y lo nuevo, lo viejo que no quiere morir y lo nuevo que no pueden hacer, porque es una situación a la cual se la denomina crisis, digamos. Esto es lo interesante de este momento de la Argentina y de Latinoamérica particularmente. Está claro que el modelo extractivo exportador, esto de las materias primas, los recursos naturales, es lo que hoy, aún hoy, tiene vigencia. Pero lo que debe quedar claro es que cada uno de nosotros, con sus acciones más cotidianas, apoya o destruye en dirección de uno u otro sector. Por eso me parece muy importante tomar conciencia de la importancia de ser ciudadano de pleno, digamos. Guillermo Dolan, un politólogo, dice que somos ciudadanos de baja intensidad, como que no nos comprometemos, no activamos, no salimos a la calle, normalmente nos cerramos, nos individualizamos y entendemos que el otro es el enemigo, y me parece que ese no es ningún camino posible. Y esto no es una cuestión de hombres extraordinarios. Es interesante lo que dice Marcos del Movimiento Zapatista de Liberación. Dice: detrás de nosotros estamos ustedes, detrás estamos los mismos hombres y mujeres simples y ordinarios, que se repiten en todas las razas, se pintan en todos los colores, se hablan en todas las lenguas y se viven en todos los lugares. Los mismos hombres y mujeres olvidados, los mismos excluidos, los mismos intolerados, los mismos perseguidos, los mismos somos ustedes, detrás de nosotros estamos ustedes. No se trata de extraordinarios hombres, se trata de hombres y mujeres extraordinarios que se animan a que esta cosa cambie, y si nosotros no cambiamos, esto no va a cambiar. Pero sí hay que tener claro que con la indiferencia o con no participar y no estar, nada se va a modificar. Quiero despedirme, nos volvemos a encontrar el jueves que viene con un programa especial en relación a la Navidad, y el otro jueves con un programa especial en relación al Año Nuevo. Gracias a FM Moreno, al grupo de FM Moreno que me permite estar con Clandestino en esta radio, y a Mariano Zurita en la operación técnica, al grupo que me acompaña, Hilda Ruiz, Juan Carlos Alisi, y a otros que estuvieron, como Alejandra Boto, como Silvana Ferraro, siempre recordándolos gratamente, y seguramente nos volvemos a encontrar en febrero, no sé, en el horario, creo que en el mismo, eso lo iremos evaluando con la radio, así que gracias, que la pasen muy bien, y hasta el año que viene. El aire es un derecho. El aire no es gratis. Nosotros lo tomamos. Toda historia es digna de ser contada. Para mostrar aquello que no se ve. O que de tanto mirar, no vemos. No vemos. Donde lo profundo sale a la superficie. Los medios tienen intereses y fines. Clandestino. En principios.